Y vamos a hablar de política. Ya estuvimos con las noticias y ahora nos metemos directamente con la política. Sí, en realidad no es directamente. Es más que nada de poder legislativo y la relación entre el poder legislativo y la política, ¿no? Porque los organismos de control, que es un tema que hemos trabajado en diversas emisiones, tienen, en este caso particular, distintas instancias. Control interno, control externo. Bueno, en este caso vamos a hablar con el responsable del organismo de control, que responde a una comisión revisora de cuentas que está en el Congreso de la Nación, y que de alguna manera hace de contrapeso, o debería ser de contrapeso, de los otros organismos, y trabaja en forma conjunta, ¿no? Pero es como la otra mirada, la mirada de afuera. Pero supuestamente no es de ningún partido. No, sí, está compuesta por mayorías y minorías. Ah, mira. Y hay un presidente designado, bueno, por consenso entre los titulares de ambas cámaras. Bueno, y ese presidente es Leandro Despuy, el presidente de la Auditoría General de la Nación. Los saludamos, Federico Corbieri y Pablo García, gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Mire, para mí es una oportunidad interesante poder hablar en términos, si usted quiere, institucionales, explicar un poco esa trama de todos los aspectos del control y hacerlo en un sentido pedagógico y en un ámbito como puede ser la radio de ustedes, porque generalmente la labor mía consiste en difundir los informes, lo que vemos, lo que se verifica, que generalmente tiene una enorme actualidad y que son públicos, generan también un interés mayor. Pero en este caso veo que ustedes apuntan a algo necesario, a veces un poco árido, pero muy útil, que es conocer un poco cómo funcionamos. Ustedes habían dicho con mucha claridad previamente que el control se estructuró a partir de los años 90, en general, en un control interno a cargo del propio Ejecutivo, la Administración Central, descentralizada, que tiene una, a través de la Sindicatura General de la Nación, y lo que se diseñó en un comienzo como control externo, generalmente ex post, por la ley 2456, que lo realiza, lo lleva adelante la Auditoría General de la Nación. Esto es a grandes rasgos. Opera esta, la que lleva adelante el control externo, opera dentro de la esfera, diríamos, del poder legislativo. Esto no quiere decir que sea una comisión del Parlamento, al cual el Parlamento le pueda dar instrucciones o dominar su trabajo. Al contrario, la esencia de los organismos de control externo, la de lo que llama internacionalmente la entidad de fiscalización superior, como es la Auditoría de Argentina, la Contraloría en Chile, el Tribunal de Cuentas en el Brasil, es precisamente su independencia, su autonomía y la posibilidad de realizar tareas, aun cuando generalmente operan dentro de la órbita del legislativo. Lo que pasa es que tienen un relacionamiento con el Congreso muy estrecho, porque son órganos de asistencia técnica que asisten al Congreso también, además de las tareas que les son propias, y lo hacen a través de una comisión que es, en este caso, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que se acaba de constituir recientemente con un hecho inédito y quizá muy auspicioso, que históricamente esa comisión, en la mayoría estaba compuesta por, diríamos, parlamentarios de la del oficialismo, son 6 y 6, con lo cual había generalmente 8 por la mayoría y 4 por la minoría. En este caso, la composición se ha invertido y hay un número importante, es decir, la mayoría de la presidencia está dentro de la oposición, con lo cual usted tiene la auditoría como un órgano independiente, objetivo, que lleva adelante las tareas técnicas de auditoría, que las brinda al Congreso a través de esta comisión parlamentaria mixta, que ya ha empezado a funcionar recientemente y nos ha pedido una serie de labores de auditoría muy importantes, entre otras, este fideicomiso, con Venezuela y algunas cuestiones vinculadas a las negociaciones de la deuda externa en este momento. Bien, Leandro, le hago una consulta antes de pasar a preguntarle sobre algunos de estos informes. Duran 8 años en sus funciones, están desfasados de los mandatos de los gobiernos, las distintas autoridades, ¿no?, de la auditoría, y ¿cómo es el proceso de selección? Mire, yo le diría lo siguiente. Nosotros ahí estamos frente a un doble régimen jurídico. Uno es el de la ley, que preveía un sistema de 7 auditores generales, 3 electos por cada una de las cámaras, de los cuales, siguiendo la composición de las cámaras, vale decir que si el partido oficialista tenía mayoría en ambas cámaras, la conformación del colegio de auditores serían 4 oficialistas y uno en una de las respectivas cámaras, con lo cual tendríamos dos de la oposición. Y originariamente la ley no preveía que el presidente tenía que ser de la oposición. Eso hizo de que el primer presidente de la auditoría fuese de la oposición, fuese del oficialismo y con mayoría en el colegio de auditores, con lo cual se produce aquí una situación, mayoría en el colegio de auditores, mayoría en la comisión parlamentaria mixta y mayoría en ambas cámaras, el control externo aparece desdibujado, porque tiene que ser, no es autocontrol, sino es precisamente externo, es el que controla al gobierno, vale decir, al oficialismo. Ahora, gracias a Dios, la Constitución estableció una cláusula muy importante, no prevé la creación de un colegio de auditores, ni establece que debe ser unipersonal o plural. Simplemente habla y dice con toda precisión que el presidente del organismo debe ser nombrado por el partido de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Por eso es que estoy yo como representando a la oposición, diríamos en este caso se hizo efectivo el principio de que es la oposición la que debe tener la conducción a través del presidente. De todos modos se mantiene el régimen de los seis otros auditores en virtud de la ley. Todo esto se debe a la circunstancia de que la Constitución, que fue sabia, ha creado con mucha precisión atribuciones que prácticamente crea la Auditoría General de Nación, aunque es posterior a la ley, dice claramente que una ley tiene que reglamentar a la Constitución, y eso el Congreso nunca lo ha hecho, con lo cual hace de que tengamos una aplicación supletoria de una ley frente a un texto constitucional que es muy claro, muy provechoso, y que seguramente la reglamentación va a evitar que se esclarezca mucho todas algunas cuestiones vinculadas al funcionamiento interno de la institución. De tal manera que, como le decía, tenemos ahí, en este momento somos siete, y la presidencia está a mi cargo como representante del partido de oposición con mayor número de parlamentarios, que es la Unión Cívica Radical, diríamos, en este momento. Y permanezco en el cargo no por 8 años, como en el caso de los otros auditores, sino mientras el radicalismo siga siendo la fuerza de oposición con mayoría parlamentaria. Ah, en eso cambia. Bien. El día que se produzca un cambio en este sentido, o de signo político del Ejecutivo, supóngase que mañana el radicalismo gana las elecciones, automáticamente tiene que ser el que sea partido mayoritario de la oposición el que nombra al presidente. ¿Y cuánto tiempo puede estar en el cargo? Mire, hasta ahora yo hace 9 años, ya voy para los 9 años, vale decir que he superado el margen de los auditores. A pesar de que los auditores que están electos por 8 años pueden ser reelectos, ¿no? De tal manera que, de hecho, ha habido ya situaciones varias de reelección. Pero el mismo régimen no se aplica. Y esto tiene sus implicancias, porque a uno lo elige el Congreso. En cambio, en el caso del presidente, es el partido de oposición el que lo nomina, y los presidentes de ambas cámaras lo tienen que ratificar, vale decir, designar. Aquí no. Esto tiene implicancias porque la designación es, de alguna manera, vinculante el nombre que entrega el partido de oposición. Ni tampoco puede ser destituido por las causales. Se imagina que podría acontecer eso si, como no soy electo por el Parlamento como tal, sino a propuesta del partido de oposición, no estoy sometido al mismo régimen con que pueden estar los otros auditores que sí son electos por una u otra cámara. Hay dos cuestiones que cuando uno toma noticia de los informes, tanto de la CIGEN, de la Oficina Anticorrupción, de la AGN, que a veces generan dentro del ámbito periodístico cierta distancia, ¿no? A veces son motorizados por organizaciones no gubernamentales, entonces se supone que puede haber algo que se desconozca en el medio, otras veces por empresas periodísticas que tienen sus intereses particulares, y da la sensación como que se desdibuja ese informe, esa investigación que se hizo originalmente en alguno de estos organismos. También hay alguna dificultad, en algún momento por la prensa circuló que los informes que se presentaban, incluso los de la AGN de avanzada, no deberían estar colgados en el sitio web porque todavía no había resolución. ¿Qué tenemos que tener en cuenta frente a las investigaciones que se están llevando adelante? ¿Cómo debemos chequearlas, quienes ingresamos al sitio para ver el estado de estas investigaciones y la renovación de la página? Porque se supone que la ciudadanía tiene acceso a la información pública desde el decreto 11 del 72, y que se trasladaría eventualmente también al ámbito del poder legislativo y de los organismos de control. Evidentemente deberían estar obligados a informar lo que hacen, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener, por ejemplo, en el caso Canessa u otros casos que uno lee en el diario un fragmento muy breve de un informe mucho más extenso? Mire, yo le diría, es muy importante lo que usted me consulta, porque en general tenemos que precisar inclusive la forma en que el control concreta su transparencia y los riesgos que pueden significar que se levanten en la prensa informes no concluidos, no aprobados. Uh-huh. Esto, yo le diría, podría ser más bien una circunstancia que se han presentado en el pasado. Yo creo que actualmente los términos son muy, muy, muy claros. Pero me remito al pasado porque fíjese que hace unos años, yo recuerdo inclusive cuando yo me hice cargo de la presidencia de la auditoría ya en el 2002, principios del 2002, los informes no se publicaban. Y la verdad que esto dio lugar, mire, le diría, a las peores versiones y a deformaciones, porque por momentos aparecían filtrados en la prensa. Los informes, algunas personas decían que había habido algún tipo de contacto para decir que si no hacían determinadas cuestiones podían ser conocidos los informes. Una verdadera aberración. Por otra parte, y bueno, a raíz de esto, digamos, y entendiendo que la transparencia es un componente indisoluble del control, ya en aquellos años, en el 2002, sacamos una resolución que yo propuse con mucha insistencia para que los informes de auditoría, una vez concluidos y aprobados y enviados al Congreso, fuesen levantados a la página web. Uh-huh. Esto tuvo un impacto increíblemente positivo porque socializó la información, impidió que los informes, que la publicación o no, pudiese, o el trascendido de la prensa, pudiese ser un elemento de condicionante o de extorsión, inclusive. Entonces, yo le diría que fue muy sano, muy positivo, y al mismo tiempo nos permitió a nosotros vincularnos con la ciudadanía, porque en cierta forma ahora la gente empezó a entender que esto que nosotros hacíamos en una especie de laboratorio tenía mucho que ver con sus propios intereses, sobre todo en materia de servicios públicos, también en materia de la problemática de la deuda, en fin, y no solamente en el sentido presupuestario, sino también, por ejemplo, en lo que hace a las auditorías que hacemos sobre accesibilidad, para las personas mayores o las personas con discapacidad, etcétera, se pudo traducir y generar una dialéctica muy interesante y fecunda con la ciudadanía. Entonces, esto es el primer lugar. En segundo lugar, nosotros, por regla general, solamente subimos a la página web los informes que han sido aprobados. No hay ningún caso en la historia, por lo menos mientras yo haya estado en la auditoría, que se haya levantado un informe parcial, vale decir, un informe que no haya sido aprobado. En la página web no se registra ningún caso de esa posibilidad. Uh-huh. En todo caso, sería una violación de las normas internas nuestras. A veces se ha dicho, es cierto, bueno, pero ese informe no estaba aprobado, o ese informe no estaba, no. Recuerdo el año pasado, en enero, uno de los informes que fue cuestionado, en realidad, ese informe había subido en el mes de diciembre y solamente había trascendido en los periódicos en el mes de enero. Pero esto no quiere decir que se había levantado en la página con retraso. Estaba levantado con toda naturalidad en el momento. Esto es muy importante. Ahora bien, sé que Camisa ha contestado con respecto al tema de Fueloy un informe, y creo, y hace directamente mención al informe de la CIGEN. Sí. En el caso nuestro, y tengo entendido que la CIGEN en los últimos tiempos ya no levanta más los informes a la página web. Uh-huh. O ese es un comentario que he leído, yo no lo he verificado, pero en todo caso sería muy grave. Lo cierto es que en nuestro caso, en el caso de la AGN, nosotros, una vez que se levanta un informe, no se retira nunca más. De tal manera que no pueda aparecer como una Y ese informe sobre la compra a Venezuela de Fuel Oil es un informe que está ya en la página web desde hace más o menos unos 4, 5, 6 meses, o probablemente más, alrededor de 6 meses, y dice con toda claridad cuáles son las observaciones que la auditoría ha observado, y por otra parte no han dado lugar a ningún debate ni contestación de la Secretaría de Energía, porque si lo hubiesen dado lugar a la parte esta de la compra de Fuel Oil, han tenido mucho tiempo para hacerlo. Ahí sale con toda claridad lo que nosotros hemos verificado y lo que hemos planteado, lo que se ha publicado, en el sentido de que ha habido, diríamos, una compra de Fuel Oil que no estaba dentro de la propia planificación estratégica, diríamos, la programación de políticas energéticas que el mismo Ejecutivo se había trazado, que aparecía como una compra que no estaba registrada en esta prioridad, y teníamos dificultades también inclusive para detectar si CAMMESA había o no intervenido en la elaboración del pliego de la compra, y sabíamos de que habíamos verificado que se había comprado en exceso, con lo cual había importantes cantidades que debieron ser devueltas, y al mismo tiempo teníamos interés de conocer quién había pagado esos envíos, y pudimos detectar solamente que en parte, por lo menos de lo que pudimos verificar, había habido compromisos de costos, con lo cual de alguna manera fue una de las observaciones que hicimos. Esto no ha ido más allá porque era una auditoría que hicimos ya hace mucho tiempo, de las primeras operaciones que se realizaron con Venezuela, pero estas observaciones marcaban una forma un tanto desordenada, por lo menos desde el punto de vista de la documentación de las transacciones entre Argentina y ese país, observaciones que podrían haber servido para mejorar, perfeccionar, precisar el flujo de negociaciones o de contratos, de contrataciones que se harían en el futuro. Esto es lo que, hasta ahí llega el informe de auditoría en específicamente en torno al tema del Fuel Oil, la primera compra de Fuel Oil a Venezuela. Y a rasgos generales, en estos casi 10 años, ¿cuál es el balance del tratamiento en la justicia de estos informes que se elevan? Mire, yo le diría lo siguiente, ¿no? La finalidad primordial de los informes nuestros, diríamos desde el punto de vista legal, si usted quiere, es enviarlos al Congreso. Uh-huh. Pero al mismo tiempo hay una finalidad más trascendente, que es que los conozca la ciudadanía, uh-huh, que los conozca el auditado, que se rectifiquen y se produzcan de alguna manera comportamientos correctivos de todas las desviaciones que nosotros señalamos o las recomendaciones que hacemos. En general le diría que en los últimos tiempos ha sido más el impacto que han tenido en la ciudadanía que en el propio Congreso. Esperamos nosotros, por eso que le decía, que en esta situación se revierta y el Congreso preste más atención, o en todo caso no solamente apruebe los informes que le mandamos, sino que los debata y le sirvan para inspirar determinadas decisiones parlamentarias, por ejemplo cuando van a rediscutir corredores viales, bueno, que vean todo lo que nosotros hemos hecho en esa materia, que le va a ser de extrema utilidad, porque ahí hemos hecho suficientes precisiones, hemos hecho señalamientos, observaciones de mucho peso que se han reiterado en el tiempo, por lo menos en toda la gestión de Uberti, ¿no? Ahí tenemos señalamientos muy graves, muy muy reiterados, muy precisos, y que hubiera sido importante que el Parlamento los hubiese tomado en cuenta, y el Ejecutivo también, y seguramente decisiones que tomaron después de ese escándalo, podrían haber tomado mucho antes, porque ya estaban fundadas, objetivamente precisadas, irregularidades manifiestas y de suma gravedad en el contexto de la gestión de cómo se llama Uberti. Bueno, de Claudio Uberti, que estaba dentro de las concesiones viales. Exactamente. Bien. Sabemos que tiene que ir a una presentación de un libro, del cual es parte, ahora en la Feria del Libro, antes del cierre. ¿De qué se trata? Mire, no es que no me interesen los informes de auditoría, pero sí, la verdad es que es muchísimo más, yo diría, reconfortante y creativo la presentación de un libro que en este caso recoge varios autores y compila dos o tres intervenciones del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, y están referidas a la problemática de los pueblos originarios, ¿no? Y eso recoge un texto de una intervención que él hace en el Paraguay, el momento en que se debatía la Asamblea Constituyente, ¿no? Y lo cierto es que su intervención, que está receptada en este libro, pero con una enorme maestría, ¿no? No vaya a creer que es un texto jurídico, es mucho más que jurídico, es un texto filosófico, histórico, cultural, en donde él plantea la necesidad de reconocer el carácter pluriétnico, pluricultural y multilingüístico del Paraguay, y el que finalmente se tradujo en una incorporación de ese texto dentro de la propia constitución moderna cuando se reformó. Pero tiene piezas que yo aconsejo muchísimo su lectura, son reflexiones de orden sociológico, político y de una profundidad, y la verdad que tuvieron una enorme repercusión, como le decía. Y por otro lado también recoge un escrito, un prólogo que escribió Roa Bastos sobre el título, ya de por sí nos excita, ¿no? Positivamente, es decir, tentación de una utopía, la república de los jesuitas en el Paraguay, y trata todo el tema de las misiones jesuíticas, etcétera. Pero, como le digo, es un escritor, fue durante muchos años, fue el escritor de más años de exilio, 48, tuvo mucho tiempo en la Argentina, fue el embajador de la literatura latinoamericana en el exilio, un hombre de un talento y una capacidad que tuvo inclusive el premio Cervantes hace ya unos 20 años, y lo cierto es que van a ser muchos los que van a comentar su obra, pero a mí me toca esta parte de la cual yo lo conocí a él en el exilio, pero en todo caso, en y si trabajamos juntos, la participación mutua en la convención constituyente de esos años, y pude reconocerlo nuevamente, ya no solamente haber ganado su amistad, su estima en el exilio, sino haber podido compartir con él su regreso a su país, donde realmente encontró un poco de alivio a una transhumancia y a un exilio eterno, ¿no? Bien, ahora seguramente cuando terminemos la entrevista vamos a adelantar un poquito, falta menos de una hora para... Sí, yo tengo que ir, así que... Pero le agradezco muchísimo y les agradezco inclusive que podamos hablar de los aspectos pedagógicos, y no solamente la noticia, porque en todo caso, por la universidad, por la radio, por un poco el programa, las características del programa, yo creo que sin duda nos ayudan porque les permiten cimentar el conocimiento para poder entender qué es esto otro que hacemos, que son esos grandes informes que toman estado público. Ha sido un gusto, Leandro. Igualmente, hasta pronto. Hasta luego. Bien, era Leandro Despuy, presidente de la Auditoría General de la Nación, este organismo de control externo que hace las veces de contrapeso de los otros organismos de control que dependen de otros poderes, ¿no? La CIGEN depende del Poder Ejecutivo. Entonces, presentan informes que son elevados al Congreso, bien explicaba recién, que luego deberían ser resueltos por la justicia. No es tan habitual que ocurra o que avancen mucho en la justicia, ni esto, ni los de la CIGEN, ni los informes que han presentado en los últimos años los organismos de control. Por eso es un tema de agenda para reflexionar, para mejorar, para ver, revisar, sobre todo cuando se está discutiendo el acceso a la información pública en la Argentina. Por ahora solamente hay un decreto que obliga al Poder Ejecutivo a informar. Es un decreto que mucho no se está aplicando. Si uno hiciera un pedido de acceso a la información pública al INDEC, ya sabemos la respuesta. No hay nadie. Tenemos acá la presentación a las 6:45 en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hoy es el último día. En la sala Victoria Ocampo va a hacerse la presentación de una charla. Va a estar el embajador de España, Rafael Estrella, el propio Leandro Despuy, por este proyecto y por el dossier, ¿no?, de Augusto Roa Bastos en defensa de las naciones indígenas, y bueno, gran cantidad de expositores en el panel. Esto va a ser en el primer piso, en Avenida Sarmiento 2704, Pabellón Blanco. Recordemos, Feria Internacional del Libro, Sala Victoria Ocampo, primer piso, Pabellón Blanco, Pueblos Originarios y Acceso a la Justicia.